olvidarte totalmente. Por más que disimule lo que siento, yo me siento un idiota. Intento liberarme ya de ti, hacer mi propia vida por ahí. Y cuando ya me siento liberado, tú apareces a mi lado. Cambia de vida o hazme morir, trata de hacerme un poco feliz. Vive conmigo o pasa de mí. Cambia de vida, cambia de vida o hazme morir. Y sé que si vida decide por ti, no seas bandida y aprende a vivir. Cambia de vida. Más que disimule lo que siento, yo me siento un idiota. Intento liberarme ya de ti, hacer mi propia vida por ti.